Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Mañana estaremos celebrando el Día de los Padres, así que hoy estamos hablando de este día y sus festividades y las relaciones entre los padres y sus hijos. Las relaciones familiares son como las plantas. Mientras más se cuidan, más florecen, y el ejemplo dado en cada una de las situaciones familiares o sociales que comportan juntos hombre y mujer debe ser siempre consistente, pues deviene modelo a imitar para el niño o niña. La creación de una familia trae aparejado una gran responsabilidad que debe asumirse sobre la base de un mandato justo. Solo así el trinomio madre, padre, hijos resultará perfecto. Guía, exigencia, amor se complementan en el padre amoroso que regaña y aconseja cuando es lo justo, pero abraza y besa a sus hijos con ternura, comparte saberes y ejemplos y ofrece su brazo firme para que lo sepan puerto seguro para sus cuitas y temores, compañero y amigo cuando de ello se trate. La paternidad puede ser un territorio inexplorado y atemorizante. Desbrozarlo implica una motivación y un privilegio para ser mejores papás, los más especiales del mundo. No es la paternidad solo un accidente genético de fecundación, es un acto de amor y de responsabilidad. El padre debe deleitarse con compartir el empeño, de disputarle a la madre el regazo, la confesión, la complicidad, crecer a la par de las circunstancias, olvidando la exclusividad de pilar económico para ser tronco espiritual. Si eres un padre así, pues doblemente felicidades.